Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien, Jorge. ¿Se escucha bien ahí? Sí, a ver, dale un poquito se más. Se escucha con eco, creo. No, con un poquito sí, de eco. Como si tuviese con barbijo, se escucha. Bueno, pero no estamos con barbijo, bueno. Estamos con el doctor Darío Pérez, porque es otra también de las actividades que se va a estar realizando aquí en la Tribuna Sur del Campus de Maldonado y en la que va a estar presente el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que aún no ha llegado. No ha llegado y nos permite justamente poder intercambiar estas palabritas con el doctor Darío Pérez, a quien le agradecemos el tiempo. Y queremos primero darte la bienvenida, después que nos cuentes exactamente cuál va a ser tu cargo. Primero, buenos días. Buen día, Darío. Buenos días. Es algo así como coordinador. Nunca le he dado mucha bolilla a la información, pero más o menos sería como coordinador del programa, porque se trata de una coordinación de programa de prevención y tratamiento piloto del convenio de ACE con la Intendencia Municipal de Maldonado. Recién estabas reunido justamente con el doctor Cipriani y con varias de las autoridades de aquí del departamento. ¿Qué fue lo que se habló allí? ¿Se habló de parte de lo que va a ser el trabajo o nada más se te está dando la bienvenida previa a lo que va a ser el corte de cinta? Sí, mira, en realidad arrancamos trabajando porque primero a las 8:30 estuvimos visitando el Jahuel, viendo su estructura, poniéndonos un poco al día a las autoridades de ACE con respecto a esa institución. Y después una puesta a punto en general de cuáles son las herramientas con las que contamos para empezar y también con las que en el futuro puedan venir, que particularmente un poco el peso de esas cosas las va a llevar la Intendencia Municipal de Maldonado y un poco también hace cuando concretamente en la ciudad de Iguá, en el predio del hospital de Iguá se pueda construir un pabellón de desintoxicación aguda. ¿Con qué equipo está previsto que vas a trabajar? ¿Ya se charlaron? ¿Ya tuvieron reunión? ¿Con qué equipo vas a trabajar? Todavía no sabes. Por ahora son dos personas. Esto es un ejército ya, porque antes no existían, así que compañeros que han estado ya en este tema de forma voluntaria o trabajando en la intendencia, si son funcionarios que corresponde con la Intendencia, que ya han trabajado en este tema y que en estos meses me han ido como que llevando de la mano por todo este mundo que es muy particular y particularmente para poder ir logrando una sinergia con todo la parte privada, digamos, de todas las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, pero queremos sincronizar también con los privados para que todo tenga una mayor potencia, ¿no? Jorge, Darío te escucha. Darío, sobre todas las acciones que se van a generar a partir de hoy, vamos a tener mucho para poder hablar, pero yo ahora, en estos minutos, quiero hablar un poquito de ti. ¿Qué significa esto para ti, lo que pasa este día? Sí, para mí reverdecer, porque en realidad, como tú sabes y tu audiencia capaz que se acuerda, yo había abandonado dos actividades por diversas razones, dos actividades que eran motores y verdaderas pasiones que yo tenía, que era la política y la medicina, porque me jubilé, y la política porque me había alejado. Y esta oportunidad de volver a servir realmente me ha hecho reverdecer. Ando como un muchacho, porque tú que me conoces desde niño, uh-huh. Ando como un muchacho, ando contento de poder servir, de ayudar, de poder hacer algo por la gente, ¿no? Y esto, pero esto pasa con el partido que te vio por primera vez cerca de la política, del cual te alejaste, ahora volviste, y a su vez también con el apoyo de la administración de un hombre que en definitiva fue un rival cuerpo a cuerpo contigo desde el punto de vista político. Esto le debe dar una sensación muy particular a lo que te pasa hoy, ¿verdad? No tengo la menor duda. A veces me levanto y digo, ¿y esto me está pasando a mí? francamente, no te lo puedo decir de otra manera. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes cómodo? Totalmente cómodo. Totalmente cómodo y con una gran energía para acometer este tema. Bien, Darío, te vamos a liberar porque sabemos que es un día que hay que estar, bueno, hay que estar atento a todas las jugadas allí, pero seguiremos hablando de, en detalle de toda esta la planificación, básicamente, de lo que va a ser. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Buena jornada. Bien, Jorge, cerramos. Pintame algo. Dame dos segunditos que te pinto algo con Celso Cuadro en un minuto. ¿Dale? Bueno, voy con Ricardo y vuelvo contigo. Dale, dale. Gracias. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.